Django León Podcast no se crea ni se destruye, solo se transforma. Más tarde, ahora sí, señores, buenas noches, ¿cómo están? Empezamos ya nuestro podcast número 200 de Django León. Ahora sí, hoy sábado 20 de junio del año 2009, pues ya después de 200 podcasts, fíjate qué fregón decirlo ya Ya son 200 podcasts de 4 años, 200 podcasts. Vamos a presentar como siempre a la gente que nos está acompañando aquí, empezando por el buen Adrián Gabriel. Buenas noches. Micrófono. Tres micrófonos y nadie se dignó en pasarme el micrófono, ¿eh? ¿Cómo son cachos? ¡200 podcasts, señores! ¡Ya llegamos! Ahí tenemos a Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Toño, ¿a qué le mueves, cabrón? No, ni madre, llegaron tarde ustedes. Tenemos allá a Ángel García, buenas noches. Lo que no sabes es que estamos haciendo una importante investigación de categoría científica. Tenemos allá a Adrián Dorame, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Temo Guerrero, buenas noches. Aló, buenas noches. Tenemos allá a Toño Grado, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos allá a Sergio, buenas noches. Buenas noches. Yo soy Jesús Astorga, buenas noches. Fabián, siéntese, hombre, es que como está muy callado el chavo, háblale, no seas gacho, porque nace a ti te hace caso. Dice que ahí viene, ahí está, está en la biblioteca. También saludamos a Miguel Jauregui, sí, que todavía no llegan, ahorita ya no te va a llegar, saludotes. Leo. Pues, a Leo de Gario, por aquí sabe dónde ande. Oliver, que anda en las Canadás. Mario. Que anda en Cananaria. Mario Granillo. Orlando. También a... Brothers. ¿Y qué más? Leslie, me falta Leslie. Oigan, y les quiero decir que estamos transmitiendo desde justin.tv diagonal, Changoleón Podcast. Y tenemos gente en el chat, tenemos a Daria, a DC Fulano, a DJ Son Gohan, a Dr. FX, a El Cacha, a Iron, a Ilsen, a Marte Pop, o Pup, y a Med02. Un saludote a mi compa el DJ Son Gohan, que se encuentra allá. Y por ahí empezó medio... Saludos. Empezaron una guerra de chistes de Chuck Norris, pero bueno. Los vamos a ignorar por el momento. Un ratito nomás. Sí, por el momento, un ratito. Bueno, pues han sido 4 largos años. Si fuera un niño ya estaría por ir al kinder. ¿Cómo? Sí, nomás. Estaría por ir al kinder search. Y si fuéramos cómics seríamos de una biblioteca. Ya habíamos pasado el fatídico número 6. Claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar de qué temas vamos a tratar este podcast, Sergio. Pues mira, déjame abro el cuaderno, que se abrió el cuaderno. Este momento abre el catálogo. El catálogo. Acá, tantos recuerdos, notas. Y ya me lo llego a la página. Nótese que hoy estamos celebrando con chicharrones y papas. Ok, fíjense lo que tenemos hoy. Vamos a hablar sobre por las razones por las que Ángel tiene... el VHS de la Blue Girl volumen 4 en su casa. Ok. Tenemos un manga que se llama A Drifting Life de Yoshihiro Tatsumi. Tenemos Deporte Chui. Vamos a hablar sobre el final de K-On. De Cine Spoilers tenemos Koshoshi, que no es albur, es una palabra en tarahumara. Ok. Es una película mexicana, ¿verdad? Sí. Dorame nos va a hablar de Manaquemia y Chuy nos va a hablar que de una troca Silverado nueva, pues quién sabe. A ver. De paquete, como decíamos. Ahorita vamos a hablar de eso más tarde. Ok. Sería bastante divertido ver cómo. Bueno, obviamente, ¿quiénes empezaron el podcast hace 200? ¿No saben? No, sí. Pero cómo se fueron llegando. ¿Cómo fueron perdiendo la amistad los cuatro? Get back. Okay. No, ahí la tengo. ¿Y cómo se fue agregando cada vez más personas, no? ¿Cómo? Pues mira, yo estoy tratando de hacer memoria cómo llegué aquí. ¿Cómo fue que vine a parar aquí? Sí, pues sí, pero ¿cómo fue? Mira, definitivamente no te trajimos Chuy, Jano y yo, Te voy a decir cómo estuvo, mira. Por ejemplo, Miguel y Ceci, yo los invité, se quedaron. Con Jano hablé alguna vez del podcast y dijo, pues voy a oírlos. Dijo, quiero venir y llegó al podcast. A Leo Degario, el único que fundé a Johnny Cage con Nicolas Cage, también lo invité, vino, me trajo, le gustó y se quedó. Pero no, a lo que me refiero es que, ¿cómo fue esa primera vez cuando entramos por esta puerta y que es un micrófono? O sea, hello, ¿de qué hablamos aquí? ¿Cuál fue la impresión? ¿En qué año empezamos? En el 2005, ¿no? Fue en el 2005, no me acuerdo, por ahí de junio. Hablé por primera vez. Mira, fue... ¿O de qué hablé? Fue en junio del 2005, no me acuerdo qué día fue. Bueno, fue un domingo de junio en el departamento donde vivía antes Adrián Dorame, ahí por el lago de la República. Estaba haciendo mucho calor esa vez y Sergio a los días se iba a ir de vacaciones. Era un tour ahí por el sur del país. Ya volviendo a las 2 semanas, ya comenzamos ya bien en su casa. Y aquí, como los originales que comenzaban fueron, pues acá Search, que fue el que propuso la idea del podcast, nos dijo qué era. Adrián Gabriel, Adrián Durame, un servidor. Fuimos cuatro. Pero para mayor información, chequen por ahí a ver en dónde quedó las nalgas del pantalón. Y ahí está bien explicado todo el primer podcast. Está. Por ahí está. En el 2005 empezaba la idea de los podcasts. Y yo empecé a leer sobre lo que era un podcast. Y empecé a escuchar algunos podcasts en inglés. Y me gustaba la idea. Yo quería hacer un podcast yo solo, pero... Pues como dije, no, va a estar muy aburrido. Hasta empecé a entrevistar gente, ¿se acuerdas? Cuando hicieron en el Chamizal estuvo el evento ese que se llamó La Family Está Invitada. Sí. Que la hizo Raymond Q. Y me llevé un aparato para grabar y estuve entrevistando gente y todo. Pero fue en un día con mucho viento. Entonces se grabó puro aire. Nomás iba, puro media hora de ruido, de puro aire. Y bueno, y luego después hablé con esos tipos. Dije, pues a ver, voy a invitarlos a ver si se avientan. Por aquellos entonces había yo empezado a escuchar el podcast de los Comiquicos, que creo que por cierto iban en el número 16. Y les vendí la idea a los muchachos, precisamente mostrándoles un podcast de los Comiquicos. Y así fue como Adrián y Dorame y el Chuy aceptaron y nos aventamos al ruedo, sí. Así es. Todos acá inexperimentados, así todos todos pichones. No, pero la cosa no ha cambiado mucho. Era cuando teníamos los micrófonos de base, que apenas gritábamos o le pegábamos a la mesa y apenas las risas como se escuchaban. Otros micrófonos. No, hombre, qué buena onda. Cuando estaba Manny Morales con nosotros, nos dijo que extrañamente con el Manny, decimos, Manny, por favor, como tiene un tono de voz muy, muy quedito, muy bajito, así, siente que hablaba, nada, nos veías hacer con la mano hacia arriba, más alto, Manny, más alto. Y no, más alto, Manny. Y duró, Manny, no me acuerdo hasta qué podcast duró Manny Morales con nosotros. Tu amigo Jerry, un saludote. Donde quieras que estén ahorita ahí con Moonlight Studios, ¿verdad? Un saludote. Esperemos ahí vernos en alguna convención. Pero sí, así empezamos. Te digo, ya después invitamos a Miguel Jauregui y a Ceci. Y se quedaron con nosotros. Y estuvo un buen rato. Hasta que un día salí de una junta cuando estábamos en el Club del Semáforo y nos venimos todos. Aquí fue el podcast 5 o 6, que fue la primera que se llena. Sí, de hecho, ¿dónde estabas, Ángel? Fue cuando querían hacer el podcast de los... De los clubes de anime. Estaba así como que apenas estamos empezando con eso. Sí, no, yo estaba ocupado. Y cuando hicimos el primer club de anime, nos lo pasamos muy chido. Yo me divertí mucho, no sé ustedes. Es el primero de clubes de anime. También se podría haber llamado el podcast Hentai, porque no manches. No, fue. Sí, claro que sí me acuerdo. Sí, nos después, hicimos después se hizo el, ajá, el de clubes, sí, tuvimos. Pero esa vez era el podcast Hentai. Yo me acuerdo porque fue, creo que el tercer podcast que bajé, que dije, Simón. Ah, pues fueron a hablar a ver qué dijeron, porque me comentaron que cierto amigo mío, que por alguna razón sabe mucho de Hentai, a pesar de que, ajá, nunca ha visto mucho Hentai. Dijo muchas cosas y yo dije así como que, órale, chido. De hecho, sí, mucho de su conocimiento viene de segunda mano de mí y de otro compa. Sí, entonces estuvo padre porque tuvimos a Gaspar Guerra y a Andy Cisneros de UTEP, club de anime de UTEP. Estaba el CEMAC, estaba ahí con Abraham Morales, Mejí Borrell. Estaba, ¿quién más andaba por ahí con nosotros? Gemón. Ah, como ya has visto cómo batallé con Bev. Fíjate que la historia con Bev, cuando trajimos a Bev, sí que fue el primer artista invitado, ¿no? Ya reconoció al podcast, que era Bernardo Fernández el Bev. Había llegado un viernes porque iba a haber un encuentro de poetas y escritores. Él ahí está incluido, ¿no? Y en la noche se reunió con nuestros cuates de C56 Comics. Uh-huh. Y yo lo conocí a Bev ahí en las misiones. Quise poner a platicar con él, pero pues estaba ahí platicando con Pancho y Oliver. Y ya cuando se acabó le digo, oiga, y no me hables de usted, hombre, háblame de tú, no te voy a dejándole, pues. Vente para acá. Y le dije, no, fíjate que así, para que vayas, estaría padre, pues compartir contigo. La bronca que tenía una agenda muy ocupada y el sábado tenía que ir al paso, lo estuvieron paseando, comidas, conferencias. Y en la noche, pues me aventuré a ir al hotel con Oliana a sacarlo, así que no seas gacho, ándale. Ah, no, pero vino de buena voz, ya andaba medio cansado y luego, y gracias al Gemo, que yo no sabía que lo conocía, dije, ¿tú qué haces aquí, Gemo? No, es que vengo por, ¿te acuerdas del amigo? Se llama Bernardo, del Bev. Sí, uh-huh. Bueno, ya te venimos los dos. Lo mismo, ya gracias al Gemó ya lo pude traer. Tú habías ido a dejar a Leslie. Ya cuando traje empezamos a grabar. Y ya cuando pues no, muchos no sabían quién era Bebo, bueno, a excepción de Adrián Gabriel. No sé si estaba Ángel todavía en ese podcast y ya, pues ya nos pusimos a hablar con él, ya no sabía que Adrián era amigo de Tony Sandoval. Ahí estuvimos platicando y ya, pues ya cuando comenzamos el podcast, ya se hizo chida la camaradería, estuvimos ahí platicando ahí del cómic, todos los inicios ahí con Molotov, con Bachan. Acá dice el Cacha, dice Chuy, pregunta que si Chuy amedrentó al Bev para llevarlo al podcast, más bien troleaste a Bev no, para que digo, viniera. No, con una gran ayuda de Gemó. No, pero vino, estaba muy cansado y vino de buena onda aquí, buena estuvo gana, con nosotros. Por cierto, si me permiten, como paréntesis, Gemó está otra vez en Ciudad Juárez, ya tiene meses. Se había ido para el DF, incluso por ahí lo había manifestado en su blog. Sí. Pero está aquí en Juárez otra vez. Yo me lo encontré ahora para el Festival del Siglo de Oro de Teatro. Ay. Y ya está aquí en Juárez. Un saludo para Gemma, a ver cuándo nos visita de nuevo. A mí me gustaría que este podcast así vieron el episodio donde se desaparece Krusty de los Simpson y que se va de marinero. Y en un retorno le ponen imágenes del pasado y luego le van y le cantan y todo. Sí, me gustaría que fuera este podcast. Toda la gente que pasó por este podcast. Ha pasado por aquí. Deseable e indeseable. Bueno, y mi pregunta es, ¿cómo llegó Ramos aquí? De lo que yo sí recuerdo cuando escuché ese podcast, es que del principio tenía un amor apache con Dorame. Y hasta la fecha. Pero, ¿quién tenía amor apache? ¿Yo? Tú y Dorame. ¿Yo y Dorame? Mira, no, yo invité al Toño. Lo que pasa es que yo veía que salía. Yo llamaba al canal 5, Toño. Sí te platiqué, ¿no? Y le decía a la secretaria que te diera el recado, por favor. Y la señora decía que sí. Y hacía, yo creo que hacía como que lo tomaba. Uh-huh. Y nomás no recibía respuesta. Y hice eso como dos veces. ¿Pero fue que después por correo electrónico, creo, no? No, sí. Luego después ya vi que decía ahí en tus sketches, sí, de Rochaca venía el correo electrónico. Uh-huh. Y ya fue cuando le escribí a Toño para que pues a mí viniera. Me llegó por ahí un mensaje. Mira, originalmente yo había entrado a la página de Changoleón una vez que criticaron la publicidad del boxeador aquel al que les daba la bendición la mamá. No sea payasa. Y te voy a decir por qué, cómo fui a dar yo a Changoleón, por ahí tecleando en el buscador Rochaca. El primer era su primo. El primer lugar en el ciberespacio donde se escribió la palabra Rochaca, refiriéndose a la lagartija historiadora, fue precisamente en Changoleón. Me imagino que fue Serge o alguien más. Se hacía el comentario de lo ridículo que se veía el comercial. Y luego al final se agregaba un texto que decía: ojalá y la Rochaca algún día, en su tono melancólico, se acuerde de este comercial. Fue como yo entré por primera vez a la página. Oh. Ya después recibí el correo electrónico de Serge. Y donde me invitaba a ir a la Comic Jam. Sí. Y te voy a ser sincero, fueron unas 2-3 veces fácil. Y la bronca es que no tenía chance. Hasta se acercaba, nomás los veía y se retiraba. Ay, güey. No, qué payaso. No, no fue así. Hasta que un día de plano sí me habla Sergio y me dice: pues qué, órale, puedes. Y fíjate que tenemos también un. Ya fue cuando me habló el podcast. Ya fue cuando dije: órale. De hecho, esa semana escuché yo el podcast para ver qué rollo. Y ahí me gustó mucho la onda. Y de hecho, aparecía la yo se los comenté en una ocasión, la japonesita que cantaba. Fue la primera vez que lo oí, era uno de los intros. Y y ya esa semana le dije: ¿sabes qué? Órale. Este sábado, nomás que yo no tenía mueble, va a tener que venir por mí. Y sí, ¿no? Fue por mí hasta allá, hasta el otro lado de la ciudad. Ya vinimos. Hablamos un poquito sobre la historia de Ciudad Juárez. Me acuerdo yo mucho que la mesa estaba acomodada de diferente manera. Estaba a lo largo de la cocina. Entonces la mesa, que es bastante grande, yo estaba en un extremo. Junto a mí estaba Chuy y los Adrianes. Y allá en el fondo estaba el resto dormido. Y cuando te digo dormido, es dormido, güey. O sea, yo no me acuerdo quiénes eran las chicas, porque yo no recuerdo a Ceci y a Leslie. Pero había unas chavas, no sé quiénes eran, que acostumbraban dormir en el podcast en esa época. Sí, cierto. Les dice así. Les dice así. Entonces, a veces venía Karina también. Petuca y petaca. Y petuca y petaca. Entonces, sí, en un lado estaba el podcast y en el otro extremo estaba el dormitorio. Entonces, esa fue la primera vez que yo vine al podcast. fue así como llegué aquí. Y ya después le seguimos, en, ya la, de hecho la segunda participación hablamos de cine y luego ya se... Después surgió la idea de Cine Spoilers, que realmente... qué bueno que por ahí alguien me ha comentado y Cine Spoilers se ha convertido en una sección ahora sí que de todos. Pero sinceramente la sección Cine Spoilers era una excusa para venir al, al podcast de mi parte. Y pues me la he pasado muy chido aquí con la raza. He aprendido muchas cosas. Es nuestro dominó del fin de semana. Sí. Así es. Exactamente. Pues sí, sí, la verdad, sí. Así como llegó también, te digo, ya, fueron llegando más gente. Sí. Digo, ah, no, pues sin querer ya se nos hizo, se convirtió a no a regañadientes, a tecleadas. En el técnico del programa ya. Hasta cuando Search trajo el, ya cuando recién estrenamos acá la. El mixer, pues no, sinceramente yo no tenía santa idea de cómo usarlo. Ya, Han aquí... Uy, nomás para saber cómo conectarlo y que empezara, que se oyera un micrófono. Conectarlo con tu computadora, Jano, y luego conectarlo con la computadora de Search y pues ya... Y bueno, y cómo olvidar la época de mi compa el DJ Son Gohan, ¿verdad? Que también aportó mucho a... Ah, sí, claro. Sí, No, DJ Son Gohan transmitía al mismo tiempo en no sé cuántos lugares, dos, tres lugares. Con música de fondo, supuestamente. Así es. No, sí, le ponía música de fondo. Sí, cómo no. Y sabrosa, exacto. Música sabrosa. Y también chateaba al mismo tiempo. Sí. Era multimil, ¿no? Sí, es que ahorita pues, anda ocupado en otro lugar. Está peleando contra los precios altos. Sí, peleando contra los precios altos. Siempre. Bueno, y eso es el podcast. Al final de este programa les diremos un poco más de información sobre el futuro de este podcast. Sí, sí. Tenemos algunas noticias. No va a ser, les voy a adelantar, no va a ser como la chora. Sí, va a haber que siempre se está esperando el cambio y nunca pasa nada. Pero no, aquí sí vamos a contarles bonito, ¿verdad, Sir Chemi? Ok, sí, señor. Bueno, pues comencemos con las noticias y lo que vayamos a hablar. Oye, pero yo creo que antes de empezar es importante, mira, alrededor del mundo hay mucha gente que nos escucha, así como nosotros escuchamos otros podcasts. Sí. Y creo que por ahí hay algo muy especial. Lógicamente los comiquicos... Y tenemos... ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos un saludo de parte de nuestros amigos, los Comic Geekos. Pero lo vamos a poner después de comerciales porque se lo tengo que pasar a Jano y es una bronca ahorita. Así que ahorita más tardecito. Perfecto. Ok. De todos modos, les mandamos un saludo. Gracias. Vamos a ver. ¿Quieren que lea comentarios o qué hago? Sí, dale. Híjole. Bueno, este segmento de comentarios está patrocinado por Winnie's Banderillas. Más de una década de sabor. Ok, empieza José Manuel, que lo pueden encontrar en viewfor.com diciendo solo dos comentarios rumbo al podcast 200. Espero que los demás comentarios estén en aprobación. Felicidades y esperamos 200 más. Gracias, José Manuel. Ramos, este comentario fue patrocinado por Winnie's Banderillas. Más de una década de sabor. Ramos nos dice otra vez que este comentario fue patrocinado por Winnie's Banderillas. Más de una década de sabor. Y, ay, híjole, Ramos, ya ni las... Y dice Ramos, y que viva el remix, como dice mi compa DJ Son Gohan. Y claro que este comentario está patrocinado por Winnie Banderillas y una vez de sabor. Dorito. Espera. Ok, el comentario de Dorito. Ya estuvo, Toño, ya estuvo. Y dice, este comentario también fue patrocinado por Winnie's Banderillas. Más de una década de sabor. ¿Dónde podemos encontrar Winnie's Banderillas, Temo? Están ubicados en Centro Comercial, Plaza de las Américas. La primera plaza con pista de hielo. Que no la usamos, pero... Que no la usamos. Yo no sé ustedes, pero yo solo sé que tiene una década de sabor. Sí. Dorito... Ándale, échale. Dorito sugirió una fiesta, una banderillada. Y luego... A ver... Dice... Este comentario también fue patrocinado por Winnie's Banderillas. Más de una década de sabor. Ok. Híjole... Ya se me antojaron las banderillas. Fíjate, sí, cuando se hizo el movimiento intelectual y de artistas aquí en Ciudad Juárez para salvar el Teatro de Limba, güey. Sí. Que no querían que se pusiera el centro comercial enseguida. Si ellos hubieran sabido, cabrón, en esa época, que Winnie's y Banderillas iba a encontrar allá adentro, no hubieran hecho ningún pedo. No, exacto. Sí. Hubiera hecho la confronte. ¿Ah? Adrián Gabriel nos dice, ya casi termina la filmación de Chico Grande, película inspirada en importantes sucesos sobre Pancho Villa. Denle una visita, vale mucho la pena, platícanos un poquito de eso, Adrián. Más información más adelante en Sin Spoilers. All right, y este comentario de Adrián fue patrocinado por Winnie's Banderillas, más de una década de sabor. Ok, Dorito me acusa de que siempre quiero matar vacas para alimentarme, es verdad, en realidad sí. Hasta me gustaría ser como esos güeyes de, no sé de cuál película de guerra de Vietnam que le disparan a, van en un helicóptero y luego le disparan a un ¿No es Full Metal Jacket? Full Metal Jacket. ¿Crees que es Full Metal le disparan a un puerco, ¿quieres comer puerco? Sí. Y lo ya, los días están así, el puerco así gigante, ya se están comiendo todo, suave. A ver, acá. Ya los puercos vuelan y salen asados de una vez. Sí. Perfecto. Este comentario fue patrocinado por Winnie's Banderillas, más de una década de sabor. Y yo le pregunto que si las salchichas están hechas de vaca y de todos los demás, y de todo lo demás, ¿y tú qué dijiste? Están hechas de pavo y este segmento fue patrocinado por Winnie's Banderillas, de por pavos felices. Ok. Empanizamos lo que quieran. DJ Son Gohan, yo sugiero unas quesadillas vanequianas sincronizadas con el reloj del Sershem. Saludos y que viva el remix, paranormal y en exceso. Este comentario es patrocinado por el único e inclonable Chuck Norris. ¿Vanequianas es que incluyen orcs o cómo? Tienen hongos misteriosos. Ok. Dice. Ok, ahí voy. Dice, o sea que de 18 a 19 comments fueron de gente que no ha bajado el podcast. Ah, es que hubo un problema ahí con el podcast, como que no quería bajar de archive.org. Por cierto, que si quieren escuchar algunos episodios del Changoleón Podcast antiguos, los pueden buscar en archive.org. No están todos, pero hay muchos. Ok, este 27 de junio, en Plaza de las Américas, vamos a tener nuestro segundo Otaku Weekend. Platícanos en qué consiste el Otaku Weekend, Temo. Fíjate. Y claro, que este segmento de Temo está patrocinado por Winnie's Banderillas, más de una década de sabor. Sí. Así es. Entonces, fíjate que la idea es empezar un bazar pequeño, en el cual no sea una convención, ni un festival, ni nada, sino realmente encontrar mercancía de tipo otaku, ya sea cómics, figuras, peluches, bla, bla, bla. Ajá. Intercambiar, ya sea nuevo o usado. Videojuegos, sí. Cero piratería. Exacto. Entonces, este segundo lo decidimos hacerlo como un especial, que digamos, uno va a ser tranquilo y uno con espectáculo. Una Órale. Vez al mes. Entonces, este se va a tratar de Dragon Ball, es el especial de Dragon Ball. Entonces, invitamos a Ceci Vázquez para que dé una conferencia sobre lo que es Dragon Ball. Casi no sabe nada, Ceci. No sabe nada. Pobrecita. Por eso dije, vamos a mandarlo al matadero a esta mujer. Exactamente, ¿qué área va a ser la En el área de ahí de por donde está la Profeco hay una explanadita ahí mero. También Chuy le va a entrar al quite ahí. Ajá. Con y el que se quiera unir también a la conferencia, adelante. Órale. También está invitado Jota, chico Fernando. Ya lo amenacé para que se aviente el Dragon Ball Rap. Órale. El Dragon Ball Rap. Sí, Fernando estaba fue en el 2007 en el curso de karaoke en la Confront, donde ganó primer lugar con una canción de Porta, que es un español, con el Dragon Ball Z Rap. Ah, muy bueno. Entonces, lo invité a él. Bueno, la idea es que todo se trate sobre Dragon Ball. Ok, está Ceci, está Jota, están los chicos de que regularmente traen muchos cosplays de lo que es Dragon Ball, el que trae el Majin Buu, que incluso tienen el Saiyajin el hecho monstruo, lo tienen. Oh, sí. Tienen un chorro de cosas ellos, entonces ellos quieren hacer un performance. Órale. Entonces se van a entrar un show. Luego también está invitado Jackie John con los dragones y todo, y también John ya lo embarqué porque quiero que se aviente unos palomazos de las canciones de Dragon Ball, a ver si también Nadia me hace el quite, porque sería genial que también Nadia y John se aventaran ahí unos palomazos. La cosa es que esté la cosa interactiva, o sea que la gente, aparte digo, que no nomás sea ver la caricatura y bla bla bla y cosplayarnos o disfrazarnos, sino saber un poco más de quiénes son los dibujantes, en qué se inspiraron, en qué hicieron, sí, exactamente. Entonces sí quiero empezar a hacer este tipo de eventos cada 15 días y un especial al mes. All right, entonces ese es el Otaku Weekend el próximo sábado 27 de junio a las 2 de la tarde en Plaza de las Américas. Plaza de las Américas de Ciudad Juárez, lleven, claro. Lleven sus asuntos otaku, sus revistas viejas y todo lo que quieran ahí. Mira, el espacio está bien económico, sí. O sea, si te llevas tu mesita, 50 pesos de cooperación, con eso estamos haciendo los cartelones, con eso estamos pasando, sí, la publicidad, o sea, realmente es simbólico. Ok. Entonces, la cosa es pasártela bien y digo que cada vez sea temático, sino pasando cachetona. All right. Bueno, este segmento fue patrocinado por Winnie's Banderillas, más de una década de sabor, y Toño nos va a dar un poco de historia sobre Winnie's Banderillas. Bueno, la garganta. Fue en el año de 1945. La Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. Por esta nuestra frontera, retornaban pocos de los que se habían ido para el norte. Se trataba de los famosos braceros, que años atrás habían convertido de la noche a la mañana a Ciudad Juárez en el centro de reclutamiento para los trabajadores agrícolas. El campo se extendía a las afueras de la ciudad, y exactamente en el punto geográfico donde en la actualidad se encuentra Winnie's Banderillas, no había ni ocurría absolutamente nada. Esta fue una cápsula cultural patrocinada por Winnie's Banderillas. Más de una década de sabor. ¡Ay, mis banderillas! Bueno, perfecto, vamos a un corte perfecto. Comercial y regresamos, señores. No le cambien. No. Espérate, párale eso. Las estrellitas las puedes encontrar en el cielo. Aquí en Radio Exceso jamás vas a encontrar de eso. Es por eso que te decimos que aquí solamente vas a encontrar buena música, diversión, entretenimiento, cultura. RadioExceso.com, 100% tu mejor opción, sin protagonismo. Happy anniversary. Felicidades a nuestros amigos de Chango León Podcast por llegar a su episodio número. For a cheerful toast and fill it, happy anniversary. But be careful you don't spill it, happy anniversary. Sí, episodio número 200, amigos. Felicidades, sabemos que es un super logro mantener esa continuidad, estar grabando semana tras semana 200 episodios. Happy anniversary. Hey Omar, ya son 4 años. Imagínate estarse reuniendo en forma frecuente. No me imagino cómo puede ser. Sí, eso yo creo que nadie lo puede lograr. Es inédito ese tipo. Happy anniversary. Bueno, muchachos, buenísimo, 200 episodios. Es un... ¿qué? Un... una marca que han llegado con pocos. Puro sudor, esfuerzo y lágrimas y sangre. Y... Happy anniversary. ¿Qué onda con estos chavos, men? Es que eso es lo malo, que el que lo dirige es el ciego. Despertalo. ¿Quién es el ciego? El único cabrón de café. Ah. Mira, los de mi coleón ya no nos van a... Perdón. Los de tu coleón, ¿cómo? We now say emphatically, it's happy anniversary. Not another day could be a happy anniversary. Hey, no, pero de veras, felicidades por 200 episodios. ¿Ah? Nos van a echar bola negra. ¡Qué bola negra! Esta foto que tengo que peinar. Una negra embriagada. Una negra gorda. Y bola. Y bola. Happy anniversary. Por lo menos tiene buena acento. Sí. Happy anniversary. All right, knock it off. Qué bien. Vaya, al fin habló el ciego. Qué bien canta el sensei, vea. Sí. No, pero felicidades, muy en serio, un gran logro. Orgullosos de ser amigos de ustedes, contemporáneos. Sí. De esos lejanos tiempos, cuando nadie sabía que era un podcast. Sí. Cuando los pioneros. Todavía hay que explicarle a la gente, pero ya no tanto. Ya menos gente. Sí. Ya menos gente lo tenemos que explicar. Ya menos gente escucha podcast también, así que... ¡Felicidades, amigos! Nos estamos escuchando siempre. ¡Felicidades y que sigan con su buenísimo programa! ¡Mozart! ¡Forgive me, I killed you! Ah, qué bonito se ve. ¿Y sabes lo que sucedió en eso? En ese sucedió, momento. Serge? Un milagro. Ah, no manches. Sí. A miracle. Qué Yo pensé que era la hora nacional, fíjate. No, la hora nalgacional. Bueno, eso que acabamos de escuchar fue un saludo a nuestros amigos, los Comic Geekos, que nos lo mandaron por nuestros 200 podcasts. Gracias, gracias. Ellos, si alguien sabe lo que es juntarse cada semana a grabar un podcast, son precisamente ellos que tienen 200 más, semanas, 200, más, de 200 semanas. Más de 200 semanas bajo el cinturón. Así es, señores. Perfecto. No sé si en el chat me estén escuchando, ahí me avisan, por favor, me ponen un mensajito. Fíjate que ahorita, que antes de irnos a comerciales, tuvimos la cápsula de Toño Ramos. Y hablaba sobre lo que ocurría durante la Segunda Guerra Mundial en el lugar donde en el futuro iba a estar Winnie's Banderillas, que ahora tiene más de una década de sabor. ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Están tomando fotos, pues, que me sacan. Pues fíjate que precisamente en esos momentos que no ocurría nada en el lugar donde, en 1945, en el lugar donde en un futuro estaría Winnie's Banderillas, que después cumpliría una década de sabor. En esos momentos, más para ser más precisos, el 15 de agosto. Que por cierto, cuando ya tuviera 10 años ahí, cumpliría una década. Así es. Precisamente en el 15 de agosto de 1945. Japón se rendía, sufría un ataque de bombardeado por Estados Unidos. El emperador Hirohito anunció que Japón se rendía, y así era como terminaba la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En esos momentos se empieza a gestar lo que vendría siendo a futuro la historia del manga, que décadas más tarde nos volvería locos a todos y crearía esta gente extraña que ahora le decimos otakus, ¿verdad? Sí, sí. Aquí tenemos aquí en la... son dos otakus. ¿Mande? Aquí otakus. ¿Cuáles son dos otakus? Órale. Fíjate que aquí tenemos en la webcam un manga precisamente de esa época, cuando no existía todavía Winnie's Banderillas, que se llama A Drifting Life, de Yoshihiro Tatsumi. Y este cuate es el que se le conoce como haber sido el padre del manga Gekiga. El Gekiga, que viene siendo lo que sería el equivalente de los cómics independientes en Estados Unidos. ¿No? No, es el Gekiga es el cómic para adultos, no necesariamente erótico. Ok, bueno, es el ahora si hablamos de, bueno, para ponerle todavía más definición al Gekiga, esta persona, Yoshihiro Tatsumi, se refería a su manga como Gekiga. O sea, decía, este no es manga, este es Gekiga. Que era lo mismo que hacía Will Eisner años después, cuando decía que su trabajo no eran cómics, sino novelas gráficas. Ok, entonces es un cómic más, por decirlo así, más maduro, ¿no? Este cómic de Yoshihiro Tatsumi le tomó 11 años dibujarlo, y es precisamente un trabajo autobiográfico de cómo empezó él. En los cómics, en el manga, pues, como precisamente influenciado por muchos personajes, por muchos dibujantes de aquellos tiempos, incluyendo a Osamu Tezuka. Ok, entonces lo empecé a leer y no lo he podido dejar de leer, está bien chido, es un librote bien gordototote. Ándale, con mi directorio telefónico. Y el cuate cuenta su vida junto con su hermano, como el hermano escribía historias y él dibujaba historias. No, creo que medio colaboraban, pero más bien cada quien hacía lo suyo. Y cómo es que este chavo empieza... Fíjate lo que hacían, mandaban hojas de... Hacían sus cómics y los mandaban en a manera de postcard. Lo mandaban a las revistas famosas de manga de aquellos tiempos. Y a ver quién ganaba. Había como un concurso de gente que mandaba sus trabajos para ver si eran publicados. Y poco a poco el cuate empieza a... Que de una u otra forma la tradición todavía continúa estas dos fechas. Continúa. Todavía los aspirantes a mangakas, obviamente no lo mandan como tarjeta postal, sino ya lo mandan como un trabajo ya más completo. Pero igual se siguen haciendo concursos para nuevos mangakas y se siguen publicando los resultados de los concursos con los mangas. Ajá. Y se siguen seleccionando los que la gente quiere y los que los editores sienten que son los correctos. Lean Bakuman para entender esto, porque Bakuman, les dijimos hace un par de semanas, es la biblia del mangaka. Ahí también viene todo, cómo funciona en la actualidad toda la industria del manga. Pues lo que yo estoy encontrando es que este libro es la historia como Bakuman, pero en, o sea, Bakuman en aquellos es como, años. Como si fuera el Nuevo Testamento y este sería como el Viejo Testamento. El Viejo Testamento. Ah, Génesis. Pues aquí lo vemos que mandaban sus trabajos, sus paneles, sus mangas de 4 paneles. Y a ver, los, ¿cómo, perdón? Yukomas. Yukomas o whatever. Y uno de los sueños de esta persona era conocer a Osamu Tezuka, porque en esos entonces empezaba a ser famoso Osamu Tezuka. Compraban sus trabajos, los leían ávidamente. Y lo que no sabía, y es un trabajo otra vez, es un trabajo autobiográfico, es que él, Osamu Tezuka vivía muy cerca de él. De hecho, él era un joven de secundaria y Osamu ya era estudiante de medicina en la universidad. Sí. Y cuando a este muchacho se le hacía tarde para ir a la escuela, cortaba a través de la universidad, de la facultad de medicina, precisamente donde estudiaba Osamu Tezuka. Sí, entonces está muy emocionante porque eventualmente conoce a Osamu Tezuka y tiene contacto con él. Entonces, para uno que le gusta crear ese tipo de cosas, ver cómo una persona llega a tener relación con alguien famoso dentro del medio que a uno le gusta, pues es algo bastante chidísimo. No lo he leído todo, voy apenas a la mitad. Está muy grande, pero está muy, muy disfrutable. Se los recomiendo mucho para que vayan viendo. Ni siquiera, o sea, ahorita en el momento en el que yo estoy leyendo, él empieza a ser reconocido por su trabajo y tiene contacto con Osamu Tezuka, y llega un momento en que Osamu Tezuka llega a ser tan famoso que ya es inalcanzable para él. Sí. Entonces va a buscarlo a su casa y ya no lo encuentra nunca, porque Osamu siempre está de viaje o está planeando una animación en otro lado, lo solicitan en otros lugares. Entonces termina perdiendo contacto con aquella persona que tanto admira. Entonces me imagino que más adelante del libro se va a ver cómo este cuate parte del manga para crear su, que ahora se conoce como Gekiga. Uh-huh. Sí, sí. Recomendadísimo ahí, se los encargo. Yoshihiro Tatsumi, A Drifting Life. Muy, muy recomendable. Sí, claro. ¿Lo que sigue? ¿Más tienes por ahí en tu obituario? Pues, la semana pasada yo comenté que en mi casa tenía el volumen 4 de la Blue Girl. Para los que no saben, la Blue Girl es uno de los hentais más famosos de la década de los 90. Es famoso porque trata sobre una ninja sexual. Literalmente, es un clan de ninjas sexuales. Es la cosa más estúpida que he visto en mi vida. Pero eso es lo que lo hace increíblemente gracioso. Más que erótico, es como ridículamente gracioso. Es ridículamente gracioso. Pero el caso es que yo estaba un día viendo anime. Ahorita no recuerdo exactamente qué era. Probablemente haya sido K-On! O Hayate. Una sesión. Sí, no, de hecho yo estaba en mi casa, solo, viendo anime. Cuando llega un amigo de mi papá, me dice, estás viendo las caricaturas, que quién sabe qué, y me comenta, me dice, no, yo tengo un amigo que tiene muchos videos de estos, no, yo le voy a decir que te regale uno, y yo, pues, bueno, ok, sí, está bien chido. Y un día, regresando del trabajo, pues, ¿qué veo ahí en medio del escritorio y en medio de la oficina, no? La portada está azul, llena de tentáculos, y una chava semidesnuda. Y yo me quedé así como que, what the... O sea, ¿qué chingados es esto? Y lo ignoré perfectamente porque dije, pues, un error glitch de Matrix, o sea, no sé, ¿no? Y me senté a la computadora a checar mi correo y a jugar Team Fortress. Después de un rato de estar ahí, yo iba con un amigo. Llegó mi papá y agarró el volumen 4 en VHS de la Blue Girl. Y me dijo, toma, te lo trajo el amigo de la familia. Y así como que, ¿Cómo? No, es que él te había dicho que te iba a traer algo, ¿no? Yo así como que, bueno. Entonces dije, pues, ok, lo tomo, ¿no? O sea, es un regalo de parte de un amigo de la familia, ni modo que le diga que no. Pero, lo más divertido es lo que dice después. Mi papá después dice, ay, cuando tengas tiempo lo ves. Y yo así como que, ¿Qué haré? Entonces resulta que dije, no, pues ¿en cuál video? ¿No tenemos video? Me dice, no, sí hay una tele con video, así integrada, en mi cuarto. Y yo así como que, ok, cuando tenga tiempo lo veo. Hasta la fecha no lo he visto. Sí, pero tu papá no se le hizo sospechoso que el la caja de la Blue Girl dijera "Absolutely not for children"? No lo sé. Realmente no creo que se haya fijado. Porque mi papá a veces, cuando está muy muy concentrado en su trabajo y tiene muchas cosas que hacer, se le va la onda de todo. Entonces, por eso ya tenía una fecha, una entrega muy fuerte. Y pues obviamente andaba muy concentrado en su trabajo. Entonces, para mí que nada más pasaron, se lo dejaron. Él lo dejó ahí en el escritorio a la vista de todo el mundo. Ajá. Y me sorprende que nadie más haya dicho nada. Ni siquiera revisó la portada. Dije, no creo que la haya revisado. Esto. Yo nomás lo tomé y dije, qué rollo. Y mi compa también dijo, qué pedo con esto. Y yo, pues no sé, güey, estaba aquí cuando llegué. Pero sí, así es como terminé siendo dueño de la Blue Girl Volumen 4 en VHS. Pues y yo he leído el lo curioso, el lo curioso es que, como a los dos días, me vengo enterando que la compañía que sacaba este anime ya quebró. Oh, sí. Sí, sí, acaba de quebrar este año, hace un poquito. Entonces me quedé así como que changos. Entonces, probablemente tengo una pieza de historia. Entonces, por eso precisamente no lo he regresado. Porque, pues más. No. O sea, no pasa nada si lo guardas. Yo lo considero más que. Por cualquier cosa, lo considero una pieza histórica, ¿no? Porque pues, de aquí a que lo cobran imprimir algo de esto, pues. Pues yo leí el manga. Uh-huh. Y está dibujado en estilo realista. No recuerdo el autor del manga. Pero es famoso, es el mismo escribió, dibujó y escribió uno que se llamó Urotsukidoji. Y estilo. ¿Cómo se llama? Urushihara. Satoshi, no es Satoshi Urushihara. No, es otro. Espérate. No, ya nos acordamos. Ya, lo perdí. Pero es. Bueno, el dibujo es como realista en el manga. Tanto de Urotsukidoji como la Blue Girl. Y pues a mí no me pareció la gran cosa. Se me hizo mejor el estilo de dibujo del hentai, del anime hentai. Luego por ahí me enteré de que existe live action de la Blue Girl también. Me tocó verlo por puro morbo y es un asco. Morbo. Y deja tú, pues en Estados Unidos sacaron un hentai dibujado por un cuate que se llama Matt Lunsford, de la Blue Girl precisamente. Pero nunca me ha gustado el dibujo de Matt Lunsford. Se me hace, no sé... Si lo buscan en The Valley lo van a encontrar, pero creo que ahora se ha compuesto más, pero los años que dibujó la Blue Girl no le faltaba bastantito, sí. Le faltan tentáculos. Pero bueno. El manga fue creado por Toshio Maeda. Ándale, Toshio Maeda. Sí, Toshio Maeda. Está sí. Así como en el cerebro de uno, pero no se acuerda. Sí. También tengo entendido que el anime hentai de la Blue Girl está hasta cortado, tiene escenas que no aparecen en la edición japonesa de la Blu-ray. Y cuando dijeron a Estados Unidos eran tan extremas que mejor las cortaron o sí, le cambiaron. Pues aparte de ser para adultos, está muy fuerte. Vamos a leer la biografía de Toshio Maeda para completar la cosa. Él es un manga hentai japonés popular entre los años 80 a los 90. Los trabajos de Maeda incluyen los bien conocidos La Blue Girl, Demon Beast Invasion y Urotsukidoji. Los trabajos de Maeda presentan con frecuencia a mujeres jóvenes molestadas por monstruos multitentaculares y se le acredita por la proliferación del género de Tentacle Rape. Así que, Toshio Maeda, me quito el sombrero. No le doy las gracias, pero creo un género, así que hay que reconocerlo. Un de género también, sí, cómo no. Claro. Ok, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos por ahí? Ahora sí, bueno, pues véngase. ¡Échelo! ¡Esto es Deporte Chuy! Dos minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Déjame paso para... Bueno, ya empezamos Deporte Chuy. Ahora sí, señores, el Real Madrid, para no quedarse atrás con el triplete que hizo el Barcelona hace poco, decide sacar la cartera, le quita la cartera a los socios y se hacen de los servicios de Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United, por una cifra récord ahorita mundial, que fueron 96 millones de euros. Vaya que sí. Mira, hicieron cuentas con Cristiano Ronaldo, con 96 millones de euros, puede sacar a todo el estado de Jalisco e invitarlos al cine diario por una semana. Oye, puedes invitar a comer a toda la Ciudad de México. Con eso me compró toda la compañía Cubuquilla. Entonces, sí, compraron a Cristiano Ronaldo. Digo, imagínate, 96 millones de euros son casi 130 millones de dólares lo que pagaron por él. Y va a estar recibiendo un sueldo al anual de unos poco más de 10 millones de euros por temporada. Es lo que va a ganar Cristiano Ronaldo. ¿Quién dice que las patadas no dejan nada? Sí, no, pues este... ¿Pero qué? ¿No ha dicho él qué va a hacer con tanta cantidad tan inmensamente ridícula de dinero? No sé, lo que hizo, se fue a Miami y estuvo saliendo de fiesta unas nochecitas con Paris Hilton. Chamacón. Ah, pues está chavo. Tiene 21 años, tiene 23 años. Está chavo. Todo está chavo, inocente y tal, es pendejo, pero bueno. Sí. Tanto para ganar tanto dinero por fútbol. Pues de no, la muchos. Copa Santander, de tal vez no. Gana dinero por su inteligencia. Sí. Entonces, sí. Sí. Le pasa lo mismo a lo que dice, como dice Teo. Entonces, la verdad. Lo que va a pasar ahorita, pues a ver qué le pasa al Real Madrid. Dicen que no tienen dinero para jugadores. Y digo, pues ya se gastaron 96 millones de euros en Cristiano Ronaldo, ¿no? De la Copa Santa Libia todavía no tengo casi nada de noticias, porque la página Conmebol está fuera de servicio temporalmente. No sé qué pasó. Solo que sé que Estudiantes de la Plata están en semifinales de Argentina. Ya está lista la Superliga del 2009. El campeón, como siempre, se lleva el millón de dólares. Ya va a haber en dos grupos. Está en el grupo A, de los dos grupos que tienen es Chicago Fire, donde juega Cuauhtémoc Blanco, que ya es parte del Veracruz. Bueno, ya la Chivas USA, San Luis y Tigres de la Nuevo León. En el grupo B está el New England Revolution, que es el actual campeón, Santos Laguna, Atlas y el Kansas City Wizards. Ya empieza empieza en julio. A ver qué tal les va a los equipos mexicanos. Ya también se hizo esta semana el tan famoso draft ahí en México, en Cancún, de jugadores, con más pena que en gloria. Cancún, no se llevaron a Indios no se pudo comprar a seguir los Saucedo, no lo quiso soltar Tigres. Se lo quedó, le puso muchas tabas a Indios para comprarlo y no se hizo las transacciones. Es que el portero se queda con los Tigres a ver qué tal le va. Sí, y ya. Que les aproveche. Sí, claro. Sí, caray. Y también ya casi está listo el estadio Santos, del Santos, el Santos Territorio Modelo. Ya se estrena, tiene que estar para más tardar para septiembre. Va a ser el Santos, va a estrenar el estadio contra el Santos de Brasil. Órale. El Santos de Brasil. Oye, a ver si ahora sí de perdida quedan en segundo lugar en el campeonato. Oye, Chuy, una pregunta rápido. ¿El estadio nuevo del Santos va a tener internet inalámbrico? Claro que sí. Ah, chico. ¿Va a contar con Winnie Banderillas? No. No. Entonces, ¿para qué vamos, güey? Si no es Winnie Banderillas con 10 años de sabor, pues ¿para qué? Pero va a haber cerveza. ¿Y cómo está eso en el segundo lugar, Toño? A ver, cuenta. Ya, o sea, ¿cómo te diré? Este año, debido a todo eso que hablan sobre el Santos, me di a la tarea de seguir al Santos. Pero se me hace que este año no les fue bien. Y pues a mí me gustaría verlos, que les fuera bien. Pues ya el año pasado les fue bien, ya tienen 3 campeonatos. Pero digo, ¿qué pasó? Para tener unos de 20, 25 años. No, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero yo quiero verlos en la final. Ah, pues espérate, no. Lógico, ¿no? No, lo que pasa es que la teoría. Y que no se te olvide que estamos en el fútbol de México. La teoría es que Santos es el mejor equipo de México. Chinga, no, estás ¿no? loco. Yo le diré mucho ¿cómo? A Santos, pero. Entonces no. Pero no manches, pues yo pensé. Eso. Que no se te olvide que es el fútbol mexicano. Es como en Argentina. Oye, ¿me creerás que yo sí pensé que? No, mira, si a campeonatos vamos, es la Chivas, digo, son los equipos más ganadores. Entonces, ¿sí hay 11, mejores que el Santos? Está el América, está el Toluca, está la Cruz Azul. Uh-huh. Santos apenas tiene 25 años y tres títulos, ¿no? Lo que pasa es que una franquicia joven. He oído hablar tanto del Santos que yo sí pensé, yo no sé nada de fútbol, yo sí pensé que era el mejor equipo. No, es un equipo que apenas está empezando. Okay. Un equipo que apenas no hace mucho tiempo empezó a apostar por fuerzas básicas. De hecho, algunos jugadores de Indios son de Torreón, que estuvieron en fuerzas básicas del Santos. ¿Qué más? Empezaron no hace mucho con unos 10 años, 11, apenas con equipos de tercera división, segunda división, las filiales, que eran en aquel entonces la Real Sociedad de Zacatecas. Y no, está difícil, digo, tener la continuidad en México es muy difícil. Entonces lo que pasó es que yo había juzgado mal la información, eso es todo. Ah, qué tono. Oh, pues entonces, Está bien, te pusiste a investigar. Ahora sí, señores, vámonos a la Mergancitos. Y esto, ¿a la Mergancitos? Oye, ¿qué fue ese Totoroto? No, es que ya creció. Después de 200 podcasts ya subió de nivel. Ahora es Totoroto. All right. ¿Qué pasó con el final de Keon? Pues resulta que ocurre el tercer impacto. No, espérate, ese es Evangelion. Perdón, me confundí. Pues, ¿qué pasó en el final de Keon? Que al final no se casaron Ranma y Momento. No. Ay, ok, y estoy confundiéndolo con otros. A ver, tocayo, ¿qué dices? Ah, ya sé, al final se gradúa con... No, un momento, eso es donde está. No, todavía no se gradúa, le faltó un año. Es cierto, ¿no? Sí. Bueno, más o menos. ¿Qué pasó, tocayo? ¿Cómo se llama la guarita? Mugi-chan. Bueno, su Mugi se levanta un día en la mañana y dice, ¡voy a comprar una tele! Mandó a chicas a sumar el keyboard. Pero hay que admitirlo, su Mugi no necesita comprar una tele, está cagada en lana. Seguramente ya tiene muchas. Literalmente tiene para limpiarse con billetes. Sí, claro. Sí. Sí, se gana un viaje a Hawái y lo cambia por un juego de mesa. ¿Qué tiene en la cabeza, en serio, usted? Pues seguramente que cualquiera va a Hawái porque tiene el lesbo en la cabeza. Ya también, un poco de eso. Bueno, hablen del final, adelante. Ok, pues parece que al final pues tenía que terminar en un concierto como era de esperarse. Pues sí, es que John es de música. ¿Sobre que cómo batallaron para hacer ese concierto? Puta, güey. Especialmente porque cuando la protagonista se enferma de gripa y... No, pero de las malignas y que no puede ir. No pudiera tocar el concierto. Y cuando por fin se alivia y llega al concierto, se le olvida la pinche guitarra en la casa. Y ahí va, corre a su casa por la guitarra otra vez. Mientras otras empezaban a tocar, no llegaron. No, y la hermana la quería suplantar, pero... Dos razones la delataron. Asumen. Pues el hombre rosa la delataron. Sí, y aparte Asumen. Aunque solo son un año, tienen un año de diferencia las dos hermanas, prácticamente son idénticas. Sí. Si no fuera porque la hermana menor siempre usa el cabello recogido, en la colita las puedes distinguir fácilmente. Pero cuando suelta el cabello prácticamente son idénticas, excepto por dos pequeñas razones. Y no tan pequeñas razones. Lo mencionan en el episodio. Así que ahí lo ven. Solito mucho, pues, hecho de cabeza. Pero bueno, pues afortunadamente no se acabó completamente porque anunciaron un tercer episodio, de un treceavo. El pilón. Exactamente, el que pilón. De hecho se llama, en lugar de tener un número como todos los demás, se llama el extra. El episodio extra. Ok, señor, aquí viene la trivia. ¿Cómo se llama la guitarra de Yui? Guita. La mensa. Qué creativa, tuvo, ¿verdad? Su guitarra porque no quería tocar con otra guitarra que no fuera Guita. Sí. Pues, ay, no manches. Seguro que es la clase de persona que le pone a su perro perrito o algo así. Perry. Yo tenía un amigo que tenía una perrita que se llama Husky. A falta de mejor nombre le puso Husky. ¿Cómo se llamaría el bajo de mío? Kyun. ¿Basi? Sí, madre. Kyun. ¿Cómo se llamaría la batería de esta Ritsu? Pues no sé. ¿Drummy? A ver. Obviamente. Iron dice, Chuck Norris no corta el césped, simplemente le advierte que si crece, se arrepentirá. Y dice que la guitarra se llama Guita. Así es. Bueno, señores, ya se acabó Keyon, que bueno. Déjame cómo están aguados. También se acabó Queen Blade, pero eso creo que para otro tema mejor. Ok, sin spoilers, Kochochi, que no es albur. Es que suena como albur. Kochochi es una ranchería cerca de Areco. En el sur, bueno, ahora sí que es la Sierra de Chihuahua. Este año pasado se filmó una película en ese lugar con actores, con personas que no son actores profesionales. Son dos niños, son rarámuros ellos. Entonces, la película retrata muy padre el ambiente y la vida de la Sierra Tarahumara. Nos transporta por los festejos de lo que es la tenguinada. Con dos chamacos que tienen que llevar una medicina desde la población donde ellos están hasta un lugar muy cercano de las barrancas de Cobre. El problema es que en el camino tienen un problema por ahí y de hecho para no caminar se robaron el caballo de su abuelo y en el camino amarran el caballo de algún lugar por ahí y cuando retornan por el caballo ya no está el caballo, el problema es cómo regresan. Así de sencilla y simple es la película Cochochi, que le ha dado la vuelta al mundo y ha recibido pues mucho muy buena respuesta del público. Una película que lógicamente, como todo el buen cine, va a durar muy poco en las carteleras locales y que muy poca gente va a ir a ver. El título es Cochochi, inicia con K. Es que la bronca es que no sale ningún bichir. No sale ningún bichir. Ni María Rojo. Ni gente pobre. Ni esta Marty Gareda. No, es en serio. Le decía yo a mi ex: el cine mexicano, o sale gente pobre o salen los hermanos bichir. Y es precisamente ahí donde pasamos a la segunda película de la cual vamos a hablar, que es un spoiler. En la época del señor José López Portillo, en la presidencia de la República, se planeó filmar una película que trataba sobre los sucesos que ocurrieron en Chihuahua en el año de 1916, lo que fue conocido como la Expedición Punitiva, que trataba del hecho de que los norteamericanos, después de la invasión de Villa Columbus, Nuevo México, pues ellos se respaldaban por un tratado que había habido entre los dos gobiernos, el norteamericano y el mexicano, en los tiempos de los apaches, que podían entrar a territorio nacional a perseguir al enemigo. Se da lo de Francisco Villa y es así que se da la expedición punitiva. Venían los gabachos a atrapar al Centauro del Norte. En estos precisos momentos, en el estado de Durango, se está filmando una película que se debió haber filmado desde los tiempos de José López Portillo, pero que su esposa no permitió que se filmara en aquella época. ¿Por qué no? ¿No tienen razón o qué? Pues es que si era el rollo, ella manejaba la cosa. Fue varios, dijo, no se filma. Okay. Pueden ver ustedes por... No, pueden. Están manipulando el rollo. Por razones moralistas, más bien. Ándale, no, pues, lo que sí les puedo decir es que la película trae un actorazo. Y un directorazo. De lo mejor que hay ahorita. Y un directorazo. El director es el señor Felipe Casals. Ustedes recordarán por la dirección de Los Pequenches. Y el actor principal que interpreta al Centauro del Norte es el señor de señores, Damián Alcázar. Que recordarán ustedes por La Ley de Herodes. Sí. La película está filmando en Durango. Con toda la. Ahora sí que con la puntería de pegar precisamente en el centenario de la Revolución en el próximo 2010. Y trata precisamente sobre esos días en que Villa se andaba por ahí escabullendo de las avionetas norteamericanas que pasaban estos territorios. No, fíjate que ese es un detalle interesante. Se traen dos avionetas norteamericanos que las volaron y les duraron unos cuantos días, porque realmente las demás no venían muy bien. Terminaron siendo yonkes. Las compraron las segundas aquí en Juárez. Algo haber pasado, pero ellos venían con mucha gente que no lo pudieron. Por cierto, y marcando esa cuestión histórica, el día de mañana se cumplen 93 años de una batalla ocurrida aquí muy cerca de Ciudad Juárez, cerca de lo que es Villa Ahumada, que es la Batalla del Carrizal, que ocurre precisamente en el 16 ante la llegada de los norteamericanos buscando a Villa por estos territorios. Llegan a lo que es conocido como el Carrizal y por ahí el general... Yo fui a esa primaria. El general Félix Urestegui Gómez hace frente al capitán Boyd, que venía comandando las fuerzas norteamericanas. Y los mexicanos los agarran y les ponen una pinche madriza que nunca se les quita. Mañana se cumple 93 años. Fíjate 93. Que siempre me gustó esa historia de la escuela, porque nos hacían cada año contarla y todo. Y me la sabía de la otra es que me estaba platicando Toño, como que, oh, está muy padre esa historia de esa batalla. Bueno, nosotros obviamente la primera se llama Félix U. Gómez, pero la otra es hasta que no me volvió a repetir Toño era el apellido, Urstegui, Gómez. Entonces, wow. Entonces, curiosamente ahí todo se enreda y se forma en una sola pieza. Y sí, yo siento que es muy recomendable ver esta película cuando salga en el 2010. Ok, eso fue todo, sin spoilers. Ah, yo fui a ver la de Zack and Miri Make a Porno. Está bien padre, muy recomendable. Está muy recomendable, me gustó mucho. Sí. Me divertí como enano. Ah, ¿como enano en película porno o enano en el circo? En los dos lugares. ¡Ah, cabrón! Es que sabes por qué. Me estoy esforzando, güey, por no decir nada de ella. No, di lo que quieras, pero déjame te digo porque me divertí. Porque el actor que que interpreta Zack, como la manera como habla y como se expresa, es como si estuvieras escuchando a nuestro amigo Rey Ramos. Entonces yo me imaginaba a Rey en lugar de al de a este cuate Zack. Te doy una crítica. Sí, dale, mira, yo fui a verla porque a mí me llamó la atención. Fui a ver qué rollo, ¿no? Además sale Tracy Lords. Mira, además iba yo acompañado y luego me dijeron, es una comedia ligera. Dije yo, pues ahora ya vamos a echarle una chingada, ¿no? Ya entré a ver la película. Los primeros 15 minutos, cabrón, es lo más pendejo que he visto este año, cabrón. es totalmente lo que pasa es que a mí no me gusta el humor gabacho. Es totalmente humor gabacho. Pues sí, es totalmente. Los primeros 15 son planos, cabrón. Exacto. Y no faltan, o sea, desde el chiste del güey que se embarra de mierda hasta, o sea, pendejo, ¿no? O sea, a Mike le va a encantar esta película. Lo que sí te digo es lo siguiente: a la mitad de la película empieza una historia de amor bien fregona. Y empieza el rollo dramático de si yo ando con la actriz y me estoy enamorando de ella, ¿podré yo tener relaciones con otra persona? ¿Y qué tan aburrida qué tan aburrido visualmente es hacer el amor en público comparado con hacer una porno? Exacto. Entonces, yo recomendaría lo siguiente: que se esperen a rentarla y se avienten la segunda mitad de la película. Pero vean en inglés, claro, con subtítulos. Claro, okay, sí. Bueno, si saben inglés es mucho mejor, porque es humor gringo. Sí, es humor gabacho, ¿eh? Jamás no poder. Pero yo sí sentí... A mí al final me dejó muy satisfecho. Yo creo que de la mitad para adelante es excelente. Pero si adaptan el humor, digamos, si la quieren doblar, va a valer madre, porque no... Entonces, sí, la... va a perder todo. Yo considero eso como una recomendación, porque ya para que Ramos diga eso, no manches. Es que mira, cuando tú ves una película de humor gabacho, pues qué, o sea, ¿Qué vas a ver humor gabacho? Sí, vas a ver mocos, caca, pedos, esas cosas. Ay, sí. Sí, obviamente, es un humor sucio. Sí, pero de la mitad para adelante es recomendable la película. Te vas a divertir. Y el martes estrena Transformers. ¡Pum! Ya, se acabó. Okay. Me acordé cuando en Robot Chicken se muere Optimus Prime y se convierte en... Pero se muere como en la película, ¿no? En ataúd. La película se muere en ataúd. Ya listo por no revisarse para la próstata. Sí. Ah, sí, por cierto, ya empiezan a revisarse su próstata, niños. Sí. Sí. Bueno. Próstata. Están cerca. Ya se hizo su primera revisión, ¿verdad? No, todavía no. Ahí vas. Estoy esperando a la que... ¡La recomienda! Estoy esperando a una doctora mejor, o no sé, a ver. Oye, acá el Dorame. No hay necesidad de penetración ya. No. Con inyección. ¿En serio? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Y se te amó. ¡Ah, no! A mí me la hacen en la antigüita. A mí la antigüita, a mí no. La tecnología. Este directo como hombre. Ay. Con bueno, guante ese para... Ese guante que llega hasta el antebrazo. Así. Una vez platiqué con unos argentinos. Brazo, con las uñas largas. Decía, cuéntame un chiste de mexicanos. Dice que había un chiste de mexicanos en Argentina. Que decían que era... Un mexicano que se lo estaban dándole por Detroit. Lo que decía: hay que ser muy macho para aguantar esto. Yo le pues, ¿tú vas a hacer? Los de Huevo Cartoon hicieron toda una serie de chistes de huevos. De huevos rancheros. De huevos jotos. Que eran muy, muy, muy machos y muy, muy jotos. ¿Por qué no se eran muy machos y muy machos? Mexicano. Sí, ándale. O sea, eran muy machotes los dos, pero pues bien que le gustaba. Acá dice, Iron sigue insistiendo con Chuck Norris. Dice, cuando Bruce Banner se cabrea, se transforma en Hulk. Cuando Hulk se cabrea, se transforma en pseudo Chuck Norris. Ok. También nos dice que las piernas extranjeras tiemblan en suelo mexicano. Wow. Iron, las películas de comedia gabachas lo tienen todo, hasta las risas. Y lo dice Paco Mr. 2. Hey, felicidades, changoleones. Episodio 200, que aguante. Pues sí, que aguante. Sí, más ustedes que nos escuchan. No sé cómo le hemos hecho, pero aquí estamos. Oye, ¿qué iba a decir? Oh, sí. Iba a hablar de un videojuego yo también, antes de que empiece el Dorame. Mientras hace Seba ahí en su juego del que nos va a hablar. Hace algunos años me encontré en así esos juegos que te encuentras a dólar, que dices, a dólar para la PC. Un juego que se llama X Beyond the Frontier. Y no sé si ustedes lo hayan jugado. Lo instalé y es un juego que sucede en el espacio empieza el juego cuando estás probando un nuevo tipo de nave espacial. Y tiene la capacidad de brincar de un punto del universo a otro. Entonces falla el cálculo y terminas en otro universo, en otra galaxia, donde y terminas interactuando con seres extraterrestres y tienes que estar comprando materiales y energía para poder estar como los Ferengis, pero se llaman Teladi aquí. Para poder mejorar tu nave espacial. Entonces te conviertes básicamente en un troquero espacial. Eventualmente puedes comprar una licencia para matar piratas. Dependiendo con qué raza alienígena te alies, puedes tener pues diferentes facilidades. Entonces vas de un lugar a otro. Está interesante, pero está canijo estar vendiendo. Porque ahorita estoy así como... Compro así como energía a 5 pesos, a 5 créditos, y luego me voy a venderla a que me la compren a 10 créditos. Y lo tengo que regresar a comprar más porque no caben muchos en mi nave porque está nuevecita. Qué huevo. Tengo que comprarle más espacio, pero cada vez que quieres comprar, puedes comprarle más espacio a tu nave para poder tener más mercancía y poderla llevar de un lado a otro. La pimpeas, exacto. Pimp my ship. Y lo malo es que cada vez que quieres entrar a una estación, tienes que pedir permiso para que te den permiso y lo tienes que maniobrar para que entrar bonito. Exacto. Bien. Tienes que entrar a cierta velocidad porque si no chocas. Sí, no. Tienes que salir, tienes que ver cuánto cuestan los productos, dónde sale más barato comprar, dónde sale más mejor vender. Es un desmadre. Muy económico el pedo, ¿no? Pero para poder comprar, hay un aparato que cuesta 30,000+ créditos, que ahorita está muy difícil que los tenga, que te dice cuánto cuestan los artículos en cada nave, entonces ya no tienes que estar viajando de un lugar a otro. Okay. La compañía se llama Egosoft. Sí. Y han sacado hasta ahorita 3 juegos. Sí. Estoy jugando el primero, que es X Beyond the Frontier. Han sacado 3 juegos, una expansión para el primer juego y una expansión para el tercero. Exacto. También tengo X3 con la expansión, pero todavía lo estoy guardando para más ratito. La compañía que lo está publicando es THQ. Ajá. El desarrollador es Egosoft. Para que sepan. Sí. Y es del 99, ¿no? Estos juegos que son Space Training Simulations, simulaciones de espaciales de mercadotecnia, ¿no? Intercambio de bienes. Están basados en un juego de los tiempos de las veces viejitas que se llamaba Elite, que también era lo mismo, estar ahí con tus naves poligonales viajando de un lugar a otro. Interesante, me gusta el jueguito. O sea que está un poco aburrida esa parte. Dorame. Sí. Dorame. Gracias por estos 200 podcasts. Ahí los guacho. Güey, ¿de qué más ibas a hablar? Pues pensé que ya se iba a acabar. Está borracho. Bueno, no, rápidamente. Manakemia es patrocinado por Winnie's y Banderillas. Más de 10 décadas de sabor. 10 décadas de sabor. Son un chingo. No, es que este juego está muy suave, es que mejor les doy un review bien fregón el próximo podcast. ¿Cómo la ven? El Macademia es para el PSP, ¿es un RPG? Sí, es un RPG para el PSP y básicamente estás en la escuela y tienes que hacer tarea y tienes que sacar buenas calificaciones, si no es game over. Uy. Entonces básicamente estoy jugando una especie de Sims de la escuela. Estás jugando lo que viste japonesa. Haber hecho cuando estabas en la escuela. Exactamente, soy un mejor alumno en este juego que en la vida real. Está muy suave, es una escuela de alquimia, como Full Metal Alchemist, algo así. Entonces Orale. Está muy suave y tienes que hacer tarea y tienes que estar estudiando y revisando cosas. Pero sin embargo es versión japonesa, entonces tienes que estudiar con poderes y matar monstruos y hacer cosas súper espectaculares. Está en inglés, búsquenlo en con el señor Torres o algo así. A ver, ¿dónde lo encuentran? O simplemente ya está en inglés, o sea, ya se puede comprar. Lo que pasa es que fui ya a Gol y a Gol y luego también fui al paso a Gol. Y no lo tenían, así como que ¡ah, que la madre! Entonces pues tuve que bajarlo. Pero sí, busqué, sí lo, ajá. Me obligaron, te torcieron el brazo. De plano no. Órale, ¿cómo sí. subes? Entonces sí, mana, quemia. Como alquimia, pero en lugar de al, es mana. ¡Chale vampiro! Ajá, y tiene todos los clichés de un RPG. El principal tiene complejo de Shinji. O sea que es muy tímido y se considera inferior. Y emo. Pero sin embargo es el más poderoso de tu grupo. tu mejor amigo es una chica que es una nerda, que es Hermione, básicamente. Se llama Yvarta Granados. Y luego la otra es una hiperactiva bule que siempre anda causando problemas y anda provocando a las demás. Casi tiene el pelo güero. Sí, sí. Y siempre que estás en líos o en apuros, te ayuda el ¿cómo se dice? El conserje. O sea, sí, sí, es como Harry Potter, pero no lo quería decir. Chingue su madre. Es Harry Potter el anime. Jueguenlo, ya. Ya. Cuando lo jueguen se van a dar cuenta que es Harry, Hermione, el conserje. La subdirectora es como Snape. O sea, odia a Harry Potter, además no poder. El director te tira paro y es un viejito. Ajá, y hay fantasmas en la escuela y te ayudan también. Harry Potter. Ah, y en lugar de búho tienes a un gato. Entonces, casual. Ya, ya di el review, entonces ya la próxima semana no. Punto. Uy, se puso de mudo. Por cierto, un saludo a Edgar de quecura.com. Edgardo de quecura.com, pues que acaba de sacar un par de videos, bueno, un video nuevo, conocido como La Güera de las Garnachas, que es una parodia que hizo de Star Wars. Muy a su estilo, ya saben, con muchas groserías, pero eso sí, muy muy creativo. De hecho, este es el que tiene menos groserías de todos los videos que ha hecho. Ah, cabrón. La verdad, fíjate, pero está muy bueno, muy creativo. Las voces están fenomenales, los sonidos que pone. Tienen que ver la escena de la que tiene Mos Eisley. No tiene madre. Es más, ahorita la vamos a ver. Simón, ándale. Ahorita nos la echamos, claro. 200 podcast, señores, una vez más. Qué chingón. ¿Y luego qué más? Y son patrocinados por Winnie's Banderillas, con más de una década de sabor. Un recaso, comandante. Esto es dinero. Oye, quiero platicarles un caso curioso de nuestros eróticos cuerpos militares. Esta semana. ¿Eróticos? Sí. Heroicos. No, porque heroicos como que no se mantienen. Fíjate que también, esta semana en un noticiero local del Radio AM dieron una noticia donde estaba una niñita que le acaban de regalar un perro chihuahueño. Los perros chihuahueños, ya sea el dorame. Los perros chihuahueños se los regalan a las personas que tienen asma, porque se cree que los perritos te ayudan a que se te quite el asma. Los perros te roban el asma. El asma y el alma. No, esos son los gatos. Ah. Y las fotografías, ¿no? Entonces, también. Esta niñita estaba afuera de su casa, muy contenta con su perrito, cuando de pronto pasa un camión militar, la ven, se pasan de largo, se regresan. Se bajan del camión, le quitan el perrito chihuahueño, se suben al camión y se van. ¡Qué poca madre! No, mames. ¿Qué pasó? Le hice daño. No, le digo que... ¡Tú sí lo sientes! ¡Madre, mi perrito! ¡Qué gachos son, me cae! Le robaron el tanque de oxígeno a la pobre niña. Ok, señora, ¿con qué seguimos? Pues querían quitarle a un militar, ¿no? Se supo la noticia porque un reportero fue precisamente a poner una demanda, a poner una queja de algunas cosas que han hecho los militares aquí, y se topó a la señora en la fila. Entonces la señora, la mamá de la niña, le platicó la graciosada que hicieron. Sí, le quieren quitar el asma de un militar, ¿no? Tomando por ahí un chavo. ¿Saben identificarlo? Sí, es el de verde. Es el de verde, a ver cuál es. Moreno. Bueno. El moreno chilanga. Sí. El bajito. No, ya vamos. Si lo hago nada, señores. No nos has platicado la anécdota de la troca del año. Ah, sí, por eso, es esta. Ya, lo que pasa, ya desgraciadamente lo que pasó ahí en el bolsillo de la guardería, hombre. Desgraciadamente por ahí con los motos de los niños, ¿no? Fíjate que ahí se estuvo hablando un héroe anónimo que, para ayudar a sacar más niños, pues lo que con su troca empezó a hacer boquetes dentro de la guardería, ¿no? Con su trocota, y esas, Entonces ya, pues dejó toda la parte de atrás, la parte pues, de no, la obviamente dañada, ¿no? Por tanto golpe, pero pues se logró el cometido de sacar a muchos niños, ¿no? Entonces ya pasó el tiempo y extrañamente ya es como ese tiempo de elecciones, campañas electorales. No, o sea, llegó uno de los candidatos que le regaló una Silverado 2009, nuevecita, ya con el título y todo, y tenencia a nombre del batito. ¿Acaso no pueden ver hacia dónde va esto? O sea, no manches. Espero, o sea, no espero manches. Yo que no usen al señor este de la troca nueva para ser parte del la el gobierno entrega trocas nuevas. ¡Aplausos, bueno, señores! Pero eso no es lo más chingón, Chuy. Lo que pasa es que la troca que ya está madreada, muchos fanáticos mandaron el reportaje a MTV. Y ahora MTV le van a enchular, sí, la máquina. Ay, sí, cierto, se la van a enchular. Su troca madreada, se la van a enchular. Chúlame la troca madreada por salvar a los niños. Oye, no, pues se lo hubieran mandado al Chipus, ¿no? No, no, pues la versión mexicana va a ser tuneame la troca, güey. ¿Sabes qué va a ser lo más carajo? Cuando encuentren que en la troca, por haber abierto un poquito, se llevó a dos o tres niños. Okay. Ah, pero... es que bueno. Había dicho que se lo habían mandado a Chipus, ¿no? Mejor a Chipus, mejor a Chipus. Porque no, este güey va a querer. Los de Chúlame a la máquina van a querer meterle dos, tres Xbox. Y lo hacen hermosillo, imagínate, la van. Y le van a querer levantar la troca y hacer que se salte. Y la y como en norteño le van a meter una hielerota gigante atrás. Sí, güey, y unos testículos en la parte de atrás, güey. De plástico. Oye, dice Iron, dice: de hecho hubo dos, o sea, dos héroes. Otro era un joven drogadicto que salvó a varios niños y terminó quemado de los brazos. Tan drogado que estaba. Nadie le agradeció, fíjate. Nadie le agradeció. Pues ¿cómo le van a agradecer un si es un drogadicto? Ahí cerquita del área. Es que se no llevaba troca, güey. Pobre vato. No, pobrecillo, tío. Andaba a pie, güey. Ah, no, sí, sí, aparte, tío. Pobrecito, este. Yo, pero pobre vato, tío. No hubo nadie quien le agradecía. Lo único que dijo, nah, es un yonki de ahí, de por ahí, ¿no? Se quemó los brazos, ya no va a tener dónde picarse. Pobre vato, se. Es que se tostó las venas. Se tostó las venas. Oye, dice Iron que no es cierto. El programa es Cuneame la nave de TV y de TV apesta. O sea, de TV Azteca. Ah, por cierto, imagínate si le enchulan la máquina a este vato. Me imagino que la va a tener que cuidar mucho porque capaz de que en una de esas ya le roban toda la caja con los PlayStations, con las bocinas. Cuneame la nave. Cuneame la nave. Ah, pues sí. No, no, pero acá en Norte de Troca. Aquí en TV Azteca se va a llamar Tuneame la nave. Vamos a hacer un. O sea, tuneame, güey. Tuneame. Vamos a sacar el. Soy medio feo, ¿no? Tú que me la troca y vas a ver. Okay. Enchúlame a la hermana, ¿no? Ya, tuneame ya esta. Mira, acá en el norte. Aquí en el norte a las trocas, les decimos trocas. Sí, les decimos trocas. Ajá, a las trocas. Okay. A las pickups, a las camionetas. Una sí. vez tenemos aquí una troca aquí afuera en la casa que no servía y llegó una señora argentina y tocó la puerta y salgo y digo, dígame, y me dice, queremos ver si nos puede prestar el camión, ahí paga, y así como que, ¿el camión? ¿Cuál? ¿What? El camión, sí, el camión, y lo llamé a apuntar la troca y dije, la troca, no señora, pues no funciona la troca, no funciona el camión, lo siento. Yo ha funcionado, si se lo pasaba. Es una troca, pero le cobro como si fuera camión. Pues con mucho gusto, si quieres, si le quiere ver así, pues como camión. Med02 dice, pues todos copian el Enchúlame la máquina, lleva años. Mejor deberían los de TV Apesta, por su bajo presupuesto, Enchúlame el bicitaxi. Ándale, papá. Enchúlame la ruleta. ¿Te quiero ese pedo? Y Iron dice que acaba de ver un duende tuneado. Órale. Sería bling bling, ¿no? Un duende tuneado. Fíjate que había un programa muy chido que sacaron en MTV hablando de Enchúlame la máquina, que se llamaba Where Are They Now, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Dónde están ahora? Entonces se pusieron a buscar todos los autos que habían pimpeado. Y pues, ¿cómo? ¿En qué condiciones iban a estar? Entonces, hubo un caso muy triste de que justo cuando le habían enchulado el carro a una de las chavas de ahí, justo saliendo del West Coast Customs, la chocan. ¡Vergas! ¡Chino, de caray! Accidente automovilístico. Había una chava que tenía un Mustang que le gustaba el dorado, así que le tuvieron que poner los pinos de dorado. De hecho, hasta le pusieron diamantitos en la palanca de cambios, diamantitos de los buenos. Ay, no, uno por uno. El Mad Mike. Eso es como decirle a los drones, miren esta troca, llévensela, cabrón. Y tenía unas llantas Pirelli que son de las buenas, de carrero, ¿no? Y no, pues ya le habían robado dos llantas, ya le habían pegado. No, ya no soltaba burbujas como ella quería. No, Tira y infinidad de casos que dices, nada, no manches, pobrecito. Y había una que le habían enchulado la máquina para porque ella, pues, le fallaba mucho el carro y no podía llevar a su abuelita a sus tratamientos médicos. Y justo a la semana o a los días, creo, de que le no me imagino, pues se murió la viejita. Oh, qué oh. Ah, estuvo muy triste, estuvo muy triste eso. Bueno, sí, sí. Pues se perdía Dios tuneado el carro. Mira, que le iba a llevar. Yo quiero que haya uno que se llame Enchúlame la Baica. Enchúlame la Baica. Una baica es una bicicleta, señores. Una bicla. Una bicla. Pues estaría bueno. No sería tan, no saldría tan grande. Enchúlame el kiosco y tendríamos que ir a enchularle el Winnie. Sí, es. Banderillas. Enchúlame el Winnie. No, enchúlame al Winnie. Poniendo hacer la máscara del santo. Nada de enchular, Winnie. Amigo, territorio peligroso. Me quedo como estoy, gracias, tus buenas intenciones. Yo nomás quiero remarcar el hecho de que Cés acaba de decir una épica frase de la semana en el podcast 200. No, chúlame el Winnie. Eso no se quita ni con pastillas de Mitrazón. Ok, damas y caballeros, todas estas frases que quedaron en el ayer y que hoy ni siquiera aparecieron. Yo sabía, güey, que alguien tenía que decir la frase del podcast 200. Es precisamente la frase que acaba de decir el señor Serge. ¿Cuál fue la frase? Enchúlame el Winnie. No, dijo, vamos a tener que ir a enchularle el Winnie. Así. Con una década de sabor. Con una década de sabor. Pero ya, lo más cotorro es lo que dijo Dorame, güey. O sea, te lo van a enchular y luego le van a poner unas bocinotas. Te van a poner dos diamantitos. Te van a poner diamantitos, güey. Sí, pero ¿sabes qué? Mira, Winnie, a la semana ya no voy a echar burbujitas como tú quieres. Híjole. Mira, ese es el Winnie. Pues vámonos todos al Winnie. Bueno, señores, yo creo que ya... Ya vamos saliendo de trance, señores. Vamos despidiendo este podcast. Tenemos que darles algunas noticias sobre lo que va a suceder en el futuro. ¿Qué estás haciendo, Ángel, hombre? Está haciendo una lista acá, Ángel, de que quiere que le tuneen. Algo así. ¿Qué más hago? ¿Yo por qué? Para que nadie más tenga la culpa. Sí. Ok. No sé qué digo, ¿qué? Pues es que acá Ángel está como... Sí, tú suéltala. Okay. Bueno, miren, muchachos, el podcast Changoleón va a tomar un receso de un mes a partir de este sábado. O sea, durante los próximos 4 sábados no va a haber podcast. Vamos a estar de vacaciones porque llegando al podcast Changoleón 200, terminamos con nuestra... con un ciclo, ¿ok? Empezamos la tercera temporada. Regresará el podcast Changoleón probablemente de manera quincenal, aún no estamos seguros, porque tenemos otros proyectos en puerta que pronto les estaremos avisando. Además, van a ver que la página de Changoleón va a desaparecer del el diseño que tenía antes, va a empezar con un diseño nuevo. Vamos a reestructurar. La vamos a enchular. Como el Winnie de Temo. Ya le van a salir burbujitas. Y esto es cortesía de Winnie Landerillas. Una década de sabor, enchulándole el Winnie de la gente. Sí. Nos pregunta Iron que si las máquinas se revelarán en el futuro, pues probablemente. La verdad de todo esto es que se va a hacer enchular el Winnie durante un mes. No, la verdad, es cierto esto, va a haber un receso de un mes. Esta clase de cosas ocurren cuando durante 200 podcasts se aguanta la gente. Es cansado, cabrón. O sea, se hartan los unos de los otros. Ya, párale. Ok, dice Met02, dice, enchúlame el carrito de los jochos y se vuelve solo de banderillas. Vámonos. Ajá. No, tío, agradecemos a toda la gente que nos ha acompañado en estos podcasts, todos estos 200 podcasts. Pues no, gracias por aguantar tanta jalada, tanta grosería, tanto tundere. Aguantar los huevos de Sergi y las enchuladas de Winnie's. Sí, no, gracias por escucharnos. Digo, hemos hecho muchas amistades aquí a lo largo de 200 podcasts. ¿Alguien que quiera decir algo aparte de ustedes? Sergi va a tocar a tu puerta y lo... ¡Vengo a enchularte el Winnie! ¡Ah! ¡Órale! Y luego lo van a abrazar así como el negro. ¡Ah! Claro que sí. ¿Qué pasó, señores? No voy a decir nada. Ya se dijo todo. Es para que agarres el micrófono. Adrián Gabriel, pues ya. Señores, pues muchas gracias. Nos vemos dentro de un mes. Dentro de un mes aproximadamente. Estén pendientes de changoleón.com. Va a estar chido. Vamos a tener cosas muy chidas, muy buenas. ya por fin lo que muchos esperaban. Adrián compró un chicote nuevo y lo va a usar. Sí. Y vaya que lo voy a usar. Yo me llevo a mi casa mi Tacate. Ahí vuelvo. www.changoleon.com, el monseñor del cómic. La entrada cuesta la razón. Ya, y si le quieren echar la culpa a alguien, fue culpa de Sergio porque se puso a cantar el poema que más le gustaba a Rochaca. Con la voz de Paquita la del Barrio. Se dio un cisma entre los grupos. Okay. A partir de ahí todo valió madre. Se partió. Valió madre. Sí. No, pues felicidades 200 podcasts. Fue muy bueno. Bueno, pues perfecto. Vámonos, señores. Sí. Vámonos. Hasta luego, señores. Adiós. Gracias. Bravo. ¡Adiós, Santos! Vamos por las banderillas. ¡Bravo! Bye, bye. Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleon.com y deja tus comentarios.